La entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. Bueno, tampoco toda. Mengolini y Jarkowski. Nacional Rock. Mira quién vino. Vino José Olivo Mengolini, dirigente de la agrupación Canillita 7 de Noviembre y es candidato a secretario general del mismo gremio por la lista azul a disputarle la conducción a Omar Plaini. La José. Conducción de Sibendia, que sería el sindicato de vendedores de diarios y revistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Bien, hay que disputarle entonces a Plaini. ¿Formalmente o no? ¿Cómo le va, Olivo? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Hola, ¿qué dice? Tal. Tanto tiempo, gracias por estar acá. Un aplauso entre nosotros. Ahí está, un aplauso cerrado. Por estar acá. Gracias por invitarnos. Muy bien, Olivo, Hola. Es como decimos, usted le disputa el liderazgo a Plaini en la conducción general de los Canillitas. Exactamente, el día 30 de septiembre fueron convocadas las elecciones para que todos los habilitados para emitir el voto lo hagan en los diferentes lugares habilitados para que esto así se pueda llevar a cabo. Las propuestas para como principal bandera que tenemos es la recuperación del 40% en las publicaciones, porque nosotros, nuestra retribución salarial parte de la venta de un porcentaje de del precio de tapa por la venta de cada ejemplar. Esa es la, digamos, la disputa histórica del Canillita. Es qué porcentaje se puede sacar del precio de tapa. Exactamente. Con lo cual hay un, perdóname, para ir, hay una disputa que es natural y necesaria con los dueños de los medios, de los diarios. Exactamente. Nosotros a partir del año 2001 sufrimos una quita salarial del 20% en términos reales. Nuestro porcentaje hasta ese momento era del 40%. En forma unilateral, las empresas nos rompen el porcentaje y pasamos a percibir por la venta de cada ejemplar el 32%. Empezamos a luchar presentaciones, porque parte también de la derogación de nuestra ley madre, la 12.921, que reguló la actividad durante 45 años. Esto, con la debilidad del gobierno de la Rúa, las empresas hicieron un lobby muy fuerte y pudieron hacerlo, cosa que antes no lo habían podido hacer. Ahora, José, sabemos que de Narváez, no sé si formalmente, pero políticamente, es el dueño del Cronista, por ejemplo. El diario El Cronista, una publicación que sale todos los días, una publicación financiera. Plaini, de quien yo interpreto, y creo que ahí disentimos, tiene una conducta gremial que para mí es destacable dentro de la lucha de los intereses de los trabajadores. Ahora lo vamos a charlar. Pero hoy en día, ¿cómo hace el trabajador para creerle a Plaini que va a luchar por los derechos de los trabajadores siendo candidato del dueño del medio contra el cual él tiene que pelear? Bueno, esa es la gran disputa y la gran diferencia que nosotros tuvimos a partir del alejamiento, el distanciamiento que él produce como miembro de la CGT con el gobierno nacional. Nosotros fuimos miembro de la conducción, de la actual conducción del sindicato, estuvimos en la Secretaría Gremial y en el año 2011 16 compañeros renunciamos. Por este motivo que vos planteás, ¿cómo le podemos creer a alguien que forma parte y se aleja del gobierno, un gobierno que reconoce derechos en forma permanente y en particular a los vendedores de diarios, como bien te decíamos antes, a nosotros en el año 2001 derogan la ley que reguló la actividad durante 45 años. ¿Quién nos la restituye? Cristina en el año 2009. A través del decreto 1693. Entonces, ¿cómo puede ser que nos alejemos de un gobierno que nos reconoce derechos? Sí, es increíble. Esa fue la gran discusión que tuvimos y ese fue el motivo por el cual nos fuimos y renunciamos a la conducción actual. De Narváez, en su historial como dueño o político o formal del cronista, ¿ha tenido actitudes empresariales contrarias a los trabajadores, a los canillistas más concretamente? No nos ha reconocido el porcentaje, como sí lo hicieron diferentes medios como Tiempo Argentino, BAE, Herald y Crónica. Ellos ya nos han restituido los 8 puntos que nos han quitado en el 2001 y nos están pagando el 40%. Y de Narváez sigue pagando el 32%. Exactamente. ¿Y qué otros reconocimientos hay por parte del Gobierno Nacional en estos 10 años de historia que tiene con el gremio de los canillistas? En la recuperación de los derechos vemos con mucho agrado el tema de que hay creó dentro del Ministerio de Trabajo una dirección, le dio carácter de dirección para atender las cuestiones de vendedores de diarios, mientras que siempre fue una secretaría más dentro del organigrama del Ministerio de Trabajo. ¿Para qué funciona esa dirección? Para tomar conocimiento de quiénes son los vendedores de diarios, la cantidad y la calidad, para poder determinar y ver en cómo podemos ir resolviendo las cuestiones que nos atienden, porque, a ver, sabemos por dichos que somos 4.500, 4.800 vendedores en capital, pero no lo tenemos determinado a ciencia cierta, porque no están registrados todavía. Claro. Entonces, dentro del Ministerio de Trabajo, dentro de la Dirección de Diarios y Revistas, funciona un registro para que aquellos que vendedores de diarios se registren y pasen a formar parte de la formalidad que significa un trabajo. Tener quit, tener aportes que al momento de jubilarnos sirvan y tengamos los mismos derechos que tienen todos. Entonces, eso es lo importante, es lo más importante que se hizo desde el Gobierno Nacional. Recordemos que las críticas a Plaini no es generación espontánea lo de José y sus 16 compañeros. Ya hablamos en este programa con Juan Álvarez, que era un dirigente canillita, que no estaba en la jurisdicción de Plaini, estaba en Tucumán. Y él recordaba que él y sus compañeros caminaron parada por parada para que Plaini sea secretario general, y ahora va en una lista con los patrones que mataron de hambre a los compañeros vendedores de diarios. Ahora, sí, Plaini fue oposición 15 años en su gremio antes de ser conducción, del 91 al 2006. Un tipo, a mi criterio, con una trayectoria gremial, la cual no rompió, se mantuvo adentro, la luchó desde adentro. Yo tengo una visión positiva, tenía una visión muy positiva de él hasta que se fue con los patrones. Tal vez la pregunta es por qué se fue con los patrones, alguien que en algún momento vos sentiste un compañero. De lucha, quiero decir, ¿no? A ver, creo que si uno lo conoce a Plaini, puede entender que él, podemos entender hasta que por qué se mantuvo dentro de la CGT, ¿sí? Creo que es válido su posicionamiento, el estar dentro de la CGT, en la defensa de los derechos de los vendedores de diarios, más allá, con las diferencias políticas que podamos llegar a tener, es válido. Elegir estar con el gobierno o estar con el movimiento obrero. Ahora, irse con un empresario da muestras de querer seguir manteniendo los privilegios que se tienen por ser diputado, nada más. O sea, ya estamos alejándonos de la defensa de los trabajadores y en particular con quién nos vamos. De Narváez. Sí, Plaini, Facundo Moyano y, ayúdenme, había un diputado que provenía del movimiento sindical, que se me está escapando, pero me acuerdo fuerte de Facundo Moyano y de Plaini, que se abstuvieron en, o votaron en contra del Estatuto del Peón Rural. Claro, cuando le quitaban la caja, digamos, para resumir, en resumidas cuentas, de la UATRE al Momo Venegas. ¿Se puede, José, alejarse de un gobierno que ha reivindicado derechos laborales, pero aún así defenderlos? Porque da la sensación de que quienes se alejan del gobierno es para defender intereses sectoriales, pero muy, muy, muy puntuales. Muy puntuales, y que tienen que ver más con una cuestión de preservar en este caso una banca o la caja de a eso me refiero. Mirá, en particular con lo de Guatre, el Renatre, sí. Creo que pasa por una cuestión corporativa, ¿sí? Ahí lo que se está defendiendo es el aparato corporativo sindical y más allá de desde dónde provenga. Y salieron a defenderlo desde la estructura. Exactamente. No los trabajadores, decimos. Exactamente, exactamente. El caso del Momo Venegas y su tropa. Bueno, a mí una vez una persona cercana a Facundo Moyano, cuando yo le enrostré esto, me dijo, decía, Potrón, con el menemista de Venegas, y él me dice, Venegas no fue menemista, a él Dualde le entrega a Guatre por una alianza con la sociedad rural. Y yo, bueno, es como que tías, asesinaste mujeres, no asesiné mujeres, asesiné niños, está bien, digo, quiero decir, no. Claro, tampoco es mucho mejor lo que hiciste. Claro, exactamente. Ahora, José, ¿cómo viene tu candidatura? ¿Cómo viene la parte política? ¿Se tienen fe? ¿Cómo están los números? Nosotros ¿cómo está organizado el sindicato en ese sentido? ¿Si acaso Plaini tiene ya todavía demasiado poder entre, digamos, territorial entre los canillitas? Mira, nosotros venimos caminando a la calle, los vendedores de diarios están bastante enojados con Omar Plaini a partir de que en los últimos 6 meses tuvimos que acompañar en forma obligatoria 3 paros, 3 paros que deciden los camioneros. Y creo que no pasa por una cuestión de alejarse de la clase laburante, sino que si porque el solo hecho de algún gremio vinculado a la prensa escrita, que desde la tinta, el papel o los camioneros que nos traen los ejemplares, nos acercan los ejemplares a las paradas, deciden con justo derecho y un genuino reclamo de mejoras en las condiciones laborales realizar un paro, nosotros tenemos la posibilidad de ir a buscar los diarios y desarrollar nuestra actividad igualmente. Y Plaini instó a que no trabajáramos. Y los vendedores de diarios están enojados. ¿Por qué? Porque el camionero, el día que no trabaja, percibe su salario. El canillita no. El canillita si no vende... Porque no le llegan los diarios. Exactamente. Vamos a escuchar a un compañero tuyo, que es Juan Álvarez, del sindicato de canillitas de Tucumán, hablando también sobre Plaini. Voy a poner una frase del general Perón. He visto malo que se han vuelto buenos, pero no he visto un traidor volverse a ser fiel. El que traiciona una vez, traiciona 2, 3, 4, 5 veces. O sea que el camino de Plaini es un camino de ida, no vuelve más Plaini. Es que no es la primera vez que traiciona a los trabajadores canillitas. ¿Ah, no? Contésteme usted, José. Mirá, es una... ¿Cuál es el camino de traiciones de Plaini? Mirá, el camino de traiciones lo sabe bien Juan Álvarez a partir de que fue el... Lo ayudó muchísimo. Voy a contar una anécdota. En el año 2006, cuando Plaini llega a la conducción, esa elección terminó, la abordó 574 votos, la lista rosa que llevaba a Orlando Danino, que era el apichelismo, 570 votos, o sea que Plaini gana por 4, y nosotros que íbamos por la lista blanca, yo iba como prosecretario, sacamos 537 votos. Ah, muy, muy peleada toda la elección. Fue muy peleada la elección, muy pareja, 30% cada uno del electorado. Muy ¿cuánta peleada diferencia de votos? 40 votos entre la lista de José sobre un total de 1.600 electores. Claro, te pones a contar a Pedrito, si yo le... Exactamente, ¿no? Sabías cada uno quién cada era uno los cómo que... había votado. Exactamente. Y te ibas a dormir pensando en... ¿Por qué no vino? No, claro. Ah, ¿por qué? No, ¿y cómo no fuiste vos a buscarlo hasta la casa? ¿Cómo la militancia que faltó ahí? Exactamente. A ver, perdón. No pudiste dormir un mes. Antes de seguir con eso, la cantidad de votantes en esta elección es más o menos... Mirá, la cantidad de afiliados habilitados empadronados son 3.316. De ahí van a votar 1.650, 1.700, por diferentes razones, porque en el padrón tenés muertos, que a ver, no es que los hayan colocado, sino que hasta que el sindicato no vaya un familiar y claro, diga, esta persona falleció, no lo pueden sacar del padrón. El problema es que vote, ¿no? Ese. Bueno. Si aparece por como... eso mismo, si vota el tomuer, decís vos. Claro. Va a estar denunciado. Va a estar denunciado. Porque siempre hay algún pícaro que quiere mandarse esa vivada. Claro. Que, a ver, puede ser en favor de la Bordeaux o en favor del azul, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede sí, ser sí. A favor de cualquiera de las dos. Pero me parece que no es justo y que eso hay que descartarlo a la posibilidad de que vote. Yo te interrumpí con la anécdota. Estabas contando una anécdota contando la anécdota del 2006. Juan Álvarez, cuando dice, habla de traición, es porque la ayuda que brindó Juan para que Plaini sea secretario general fue inimaginable, desde lo económico hasta el apoyo personal, caminando las calles, como bien decías vos antes, visitando a los vendedores de capital. Vinieron entre 15 y 20 compañeros tucumanos a caminar, y a nosotros nos querían matar, nos apretaban mal, porque para ellos el que tenía que ser secretario general y que reunía todas las condiciones para recuperar los derechos y que se había comprometido a una lucha era Omar Plaini. Entonces Juan es el que más siente esa traición, porque se sintió... Juan Álvarez, estamos hablando. Exactamente, Juan Álvarez se sintió decepcionado por el amigo que lo había traicionado en todas sus promesas y en todos sus compromisos. Entonces, en lo personal te puedo decir, fui oposición a Omar Plaini, formamos parte de un proyecto que creíamos que podía ser viable y por eso nos incorporamos y formamos parte de la Secretaría Gremial de la actual conducción hasta que renunciamos. Claro, pero nunca lo sentiste un compañero o compañero. Nunca lo sentimos, o sea, sabíamos que, Omar Plaini hacía mucho tiempo había dejado de vender diarios. Entonces, la realidad bueno, es que yo teníamos... no sé cuántas veces Moyano se subió un camión, si me permití. Pero Gerardo Martínez no sé cuántas veces levantó una cuchara. Pero hay un momento en el que el dirigente gremial empieza... A alejarse porque deja... Porque laburan tareas gremiales, tampoco me parece que sea... ¿Vos vendés diarios todavía? Yo vendo diarios. Tengo mi parada de diarios en Balbín y Mariano Hacha del barrio pero de Saavedra, en Capital. A Balbín y Mariano Hacha. Y me vas a ver a mí todos los días. ¿Y vos me vas a vender el diario? A las 4 de la mañana estoy todos los días. Todos los días. Y ahora está mi hijo y si no, mi viejo. Si yo no te quisiera, diría que fue un LTA gigantesco. Pero te quiero mucho. Pero dame, yo no, ya no, lo no, sé. No lo estaba apurando. Yo sí te estoy peleando. Yo no lo estaba peleando, solamente quería saber si era... Porque también me podría haber dicho, la verdad que yo con mis tareas, qué sé yo, gremiales y ya cuando seas conducción y lo que sea, por ahí ya no te quede tiempo. Claro. Y no estaría mal. No, el tampoco. Tema es... Sí, decir, oh, ahora dejate de laburar y ya no entendés nada. No me parece que sea así. Bueno, yo creo que forman parte de las convicciones y de las concepciones. Yo entiendo que el dirigente gremial... tiene que ser aquel que desarrolla la actividad para poder entenderle y saber cuáles son los problemas. Juan Álvarez es dirigente gremial y está vendiendo diarios. No es que porque es dirigente gremial y está en la Federación de Vendedores de Diarios, se alejó, no vende más diarios. No, vende diarios. Sí, también es cierto, hay que ver... Habría que hacer un trabajo interesante para hacer de los grandes gremios, incluso el de peaje... varios gremios nuevos, sus secretarios generales, si han hecho o no han hecho. Bueno, su amigo Facundo Moyano no estuvo en una parada de peaje jamás en su vida, porque de hecho ese sindicato lo inventa él a partir de una necesidad que había, porque no había. Esperá. No había. Dos porque cosas. No había representación, no había en ese rubro, no había rama. Dos cosas. Ahora, vos lo viste a Facundo Moyano diciéndote, y son 5 pesos, dos cosas. Te abre la barrera. Primero, y no. No es mi amigo Facundo Moyano. Segundo, voy a defender a Facundo Moyano. Yo lo recuerdo, no sé si trabajó o no trabajó en peaje, sinceramente. Dije peaje justo, me lo tiraste por la cabeza. ¿Y quién dijo peaje? Yo lo dije yo. Peaje, está bien. Ahora, lo que digo, me lo acuerdo de cabeza de... varias protestas gremiales tratando de reivindicar los derechos de los trabajadores del peaje. Si me preguntás un tipo que para mí es un... No lo conozco a José, no lo saco de la lista porque no lo conozco, pero un tipo, por ejemplo, que ha reivindicado su tarea sindical con su tarea laboral son los trabajadores del subte, por ejemplo. Pianelli, Pianelli, Segovia, Carbonara. Bueno, José, ¿y cómo te estás preparando para la elección? ¿Vos vas, caminás por los kioscos de los diarios? ¿Cómo se milita una interna sindical? Y la militancia en esta actividad es muy particular, teniendo en cuenta que no están todos debajo de un mismo techo. Claro. Acá tenemos que ir parada por parada, visitando a los compañeros. Esto es un trabajo que igualmente lo venimos haciendo desde hace muchísimos años, como te decía antes. Ya nosotros hemos participado en 4 o 5 elecciones, las elecciones son cada 4 años, la militancia nuestra data desde que teníamos 18, hoy tenemos 51, somos vendedores de toda la vida y en muchos casos nos conocen y en otros lugares tenemos que acercarnos a visitar al compañero y explicarle lo importante que significa ir a votar. Porque... ¿Cómo funciona? Una pregunta de funcionamiento técnico. ¿Se tiene que afiliar primero el vendedor de diario y después ahí puede votar? ¿No hay afiliación automática? No. Tiene que decidir afiliarse. Entonces tu militancia es doble. Primero le tenés que decir, afiliate y después además en la interna votame a mí. Exactamente. O sea, lo de la militancia es algo previo porque se puede emitir el voto a aquel que tiene mínimo 6 meses de afiliación. O sea que si va hoy, no puede votar ya. Aquellos entonces, nosotros siempre decimos, porque hay muchos compañeros que se quejan y dicen, ¿para qué voy a estar afiliado pagando X cantidad de pesos si el sindicato no hace nada? Es mentira. El sindicato, primero, el derecho a voto lo tenés solamente si estás afiliado. Claro. Y segundo, el sindicato, hoy estamos en la calle y somos vendedores de diarios y somos trabajadores de la cultura porque existe un sindicato. Si no, no seríamos trabajadores, es simple. Es muy simple y muy sencillo esto. Y esto viene, nos lo enseñaron los que crearon el sindicato, aquellos que trabajaron por las conquistas que hoy tenemos y que nosotros las tenemos que cuidar y las tenemos que reconquistar aquellos que nos han sacado los empresarios en beneficio de ellos y con el solo propósito de aumentar su tasa de ganancia. Cuando vos le encarás a un compañero y lo tenés que convencer, ¿los argumentos van más por el lado gremial, van más por el lado político? Si el tipo te dice, no, pero yo... Por el lado personal. A esa Cristina no la puedo ni ver. Vos te haces el tonto con eso y le decís, no, bueno, no importa. Los beneficios de nuestro sindicato... ¿Va por otro lado? ¿Cómo vas armando el discurso de acuerdo a tu interlocutor? Exactamente, lo vas armando de acuerdo a tu interlocutor. Exactamente, es así. Porque de repente, si te plantean el tema político nacional, le tenés que mostrar, porque muchos se quejan por el solo hecho de quejarse y no toman conciencia de la restitución y reparación de derechos que tuvimos con este gobierno. Entonces se lo tenés que contar, porque hay muchos... Primero, a ver... Esto es una actividad dinámica que van cambiando en muchos lugares, se transfieren las paradas porque hay mucha gente que se cansa, es un trabajo agotador, es un trabajo que no tenemos descanso, es un trabajo que el común denominador tiene 40 de los trabajadores son 40 horas semanales, nosotros cumplimos 63, claro. A 9 horas diarias por 7 son 63 horas sin descanso. Entonces, estas son cuestiones que realmente pesan y terminan agotando, y aquel que no le gusta la actividad, que lo hizo simplemente porque no tenía como salida laboral, se casi transfiere. La última, muy cortita, pues nos tenemos que ir, que ahí viene antes de que me peguen un cachetazo con mano abierta. ¿Cuáles serían las principales propuestas o los principales desafíos si el 30 de septiembre son conducción del gremio? A partir, la primera es la lucha por la recuperación del 40%. Por precio sobre el como retribución salarial por el precio de venta. Eso es la primera y la bandera principal que llevamos adelante. Después, participación de los ingresos por pauta publicitaria de las empresas editoras a los trabajadores canillita. ¿Qué significa esto? Así leído como lo hice, es muy frío. Hoy los diarios, más allá de llevar noticias e información, son un catálogo de publicidad. Tremendo, sí. Un catálogo de publicidad donde a nosotros nos participan únicamente por el precio de tapa. Cuando los principales ingresos hoy en los ejemplares, en los editores, es la publicidad. Entonces, ¿cómo nos van a castigar a nosotros con mayor carga, mayor peso, mayor trabajo, ¿sí? Y no nos participan en los pesos? Cosa que hoy necesitamos, porque está muy castigada la actividad en la venta en sí, teniendo en cuenta las diferentes alternativas comunicacionales que hoy desde un celular lees el diario. Entonces, eso hace que se haya perdido venta, menores ingresos. Tenemos que recomponer la actividad desde los ingresos y creemos que la pauta publicitaria es algo interesante. Camino. Muy bien, José Olivo, dirigente de la agrupación de Canillitas, 7 de noviembre. ¿Qué pasó el 7 de noviembre? 7 de noviembre es el fallecimiento de Florencio Sánchez, por el cual llevamos el mote de Canillitas. Muy bien, y candidato a secretario general por la lista azul en disputa para diputarle a la lista Bordeaux, que es la lista de Omar Plaini, hoy candidato a diputado en la lista de Narváez. Perdón, hoy diputado del Frente para la Victoria. Exactamente. Y hoy diputado del Frente para la Victoria. Pero no se fue, ¿no se fue del Frente? ¿Del bloque? No. Me parece que se fue del bloque. Ah, que hicieron el interbloque. Exactamente, sindical, pero se fueron del bloque. Hoy es bueno, pero es diputado, pero claro, entonces la banca sabes a quién se la debe, ¿no? A Cristina. Muchas gracias, José Olivo, por haber estado acá.